Es el momento ya, como cada jueves, de quedarnos con el ámbito del consumo. Ya saben que les acompañamos gracias a la colaboración de la Unión de Consumidores de Cádiz, que cada semana nos trae información relativa a distintas problemáticas que, en definitiva, nos afectan a todos como consumidores pues a lo largo de distintas horas, al cabo del día. Todos, al fin y al cabo, bueno, pues somos consumidores, y es lo que intentamos a través de este espacio, intentar ayudarles, llevarles información, y por tanto conocen además que pueden dejarnos sus preguntas, sugerencias al respecto. Hoy vamos a hablar del Día del Voluntariado, que se celebraba la pasada semana, esto aplicado al ámbito del consumo, pero para comenzar en concreto, para algo tan próximo como que de hecho se está celebrando en la jornada de hoy. Estamos hablando de un seminario sobre arbitraje que, bueno, pues se pone en marcha la Unión de Consumidores de Andalucía y que, bueno, pues ya decimos, tiene que ver en torno a la reforma del sistema arbitral de consumo. Nos vamos a quedar con este tema y, bueno, pues ya saludamos antes que nada al vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, presidente en el ámbito de Cádiz, Miguel Ángel Ruiz. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues como decimos, lo cierto es que a lo largo de la jornada de hoy jueves, pues estás participando, además vas a participar en lo que es, y comenzamos con ello si te parece, ¿no?, este seminario informativo, y bueno, pues el tema que, si te parece, podemos abordar, como es la reforma del sistema arbitral de consumo, ¿no? Exactamente, ese mecanismo que hay extrajudicial para evitar llegar al juzgado, en definitiva, para acudir a muchas de las reclamaciones que se plantean en el ámbito del consumo, y en concreto un seminario de carácter técnico, porque todos los que estamos en esta jornada o bien somos miembros de la Unión de Consumidores, somos árbitros de diferentes juntas arbitrales o funcionarios que se han hecho, y un seminario donde queremos abordar esa reforma que se está planteando por parte del Gobierno, del Instituto Nacional de Consumo, sobre este mecanismo, ¿no? Una reforma que te adelanto ya, ahora si quieres hablamos más en profundidad de ella, pues que no nos gusta la Unión de Consumidores de Andalucía, que no gusta el conjunto de organizaciones de consumidores y que entendemos que puede ser un paso atrás en la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, tal y como está configurado el texto inicial, el borrador de Real Decreto que se nos planteaba. Coméntanos exactamente en qué no estáis de acuerdo, porque hay que recordar que esta vía extrajudicial hasta el momento era gratuita. Y bueno, pues no sé yo si se incluye pues cierto coste a partir de ahora. Sí, bueno, de momento hay que plantear el por qué no nos gusta esta reforma desde lo que nos gusta. Y me refiero a lo que nos gusta hasta ahora de este sistema es que es gratuito, que no plantea costes, que tiene carácter ejecutivo, que es un mecanismo positivo de resolución de conflictos. Y lo que no nos gusta, aunque hay que hacer una reforma, porque si no se reforma de aquí a poco tiempo, pues como se suele decir, este mecanismo pues va a morir de éxito, desgraciadamente, porque que se aplican al arbitraje de consumo cada vez están más mermados y cada vez son más costosos, y por tanto, como se utiliza en mayor medida el arbitraje de consumo, pues estamos hablando de que es un sistema que es costoso para la administración pública, pero quizás la reforma se está planteando únicamente desde todo lo que se está planteando actualmente, ¿no? Desde una perspectiva económica y desde una perspectiva de recorte de gastos, ¿no? Y entendemos que no tienen que ir desde ese ámbito los recortes. Entendemos que tiene que haber una mejor utilización del sistema arbitral de consumo. Hecho que muchas reclamaciones que están llegando al sistema arbitral de consumo pues no deberían llegar, porque o bien el consumidor no tiene razón o bien la empresa no está tratando bien al consumidor, y en ese sentido pues no entendemos pues que se establezca un límite de 50 euros, todo lo que esté por debajo de 50 euros en cuanto a la cuantía pues se puede denegar y se puede archivar ese expediente que se haga. Y entendemos desde ese punto de vista pues que quizá un consumidor que reclame por 20 euros tenga más razón que quizá en algunos que reclaman por 3.000 euros y que sin embargo pues esa reclamación no tenga sentido, ¿no? A eso nos referimos en cuanto a los costes económicos que se plantean en cuanto a la reforma. Hay otras cuestiones de calado que incluso estaríamos hablando de un posible recurso de inconstitucionalidad porque invade competencias del Estatuto de Autonomía de Andalucía, pero al final lo que al consumidor le tiene que llegar es que la reforma va a dejar en manos de un funcionario, del presidente de la Junta Arbitral, el admitir o no a trámite su reclamación, y eso entendemos que puede dar lugar a subjetividades y que puede llegar a plantear una desprotección del consumidor. Miguel Ángel, si te parece, para las personas que nos estén escuchando y no conozcan en qué consistía este sistema arbitral de consumo, porque no lo hayan utilizado nunca o porque no hayan oído hablar del mismo, ¿qué es lo que hasta ahora ha venido sucediendo? ¿Cómo se utilizaba? Sí, bueno, el arbitraje de consumo con una solicitud que se plantea por parte del consumidor, donde expone la reclamación que tiene contra una empresa y se plantea ante una junta arbitral, en el caso de nuestra provincia, la junta arbitral de la Diputación Provincial de Cádiz. Se plantea esa solicitud de arbitraje, hay empresas que están adheridas al sistema arbitral, por lo tanto se admiten esas reclamaciones y se tramitan directamente. Me consta que hay muchos comercios de Ubrique, porque además he estado hace dos o tres semanas en Ubrique y he visto muchos logotipos de establecimientos adheridos al sistema arbitral de consumo, pues me consta que Ubrique hay muchos comercios que están adheridos, ¿no? Si el establecimiento no está adherido, pues tiene que aceptar el arbitraje porque es un procedimiento voluntario. Sí. Y una vez que se acepta, una vez que se va al arbitraje, pues ya tres personas deciden sobre la controversia que se está planteando: a un árbitro por parte de la administración, un árbitro por parte de la empresa y otro por parte de las asociaciones de consumidores, y al final todo termina con lo que se llama un laudo, que para que me entiendan la gente es como una especie de sentencia donde se plasma la solución que se le da a la reclamación o a la controversia que se ha planteado entre empresa y consumidor, ¿no? Así que, bueno, ese es el funcionamiento hasta ahora, y lo que se prevé con esa próxima reforma son una serie de novedades con las que no estáis de acuerdo, y sobre todo también no estáis de acuerdo, nos has comentado, ¿no?, ya alguna de ellas, tampoco con el hecho de que no se cuente, ¿no?, quizás con las asociaciones de consumidores y demás para elaborar este tipo de documentos, ¿no? Sí, porque nos lo hemos encontrado de sorpresa, ¿no? Este documento es un documento que no lo ha conocido nadie, que prácticamente se nos ha planteado como un borrador y que, según quien ha estado en reuniones, pues se le ha señalado que pocas modificaciones va a haber. Y en ese sentido nos gustaría que un tema tan importante como es el arbitraje de consumo pues cuente con las asociaciones de consumidores, porque somos una de las partes clave de este sistema. Si las asociaciones de consumidores no creemos en el sistema, pues mal camino llevamos, y en ese sentido entendemos que un texto de la importancia de esto pues debería venir consensuado no solo con las organizaciones de consumidores, sino también con las propias comunidades autónomas, que al final son las que lo tienen que aplicar a través de las distintas juntas arbitrales territoriales, ¿no? Por tanto, ha habido sorpresa en cuanto a esa presentación de ese documento de manera sorpresiva y además sin consenso prácticamente posible de cara a cambiarlo, ¿no? Esperemos que se rectifique en estos días. Nosotros estamos en este seminario haciendo una protesta importante en este sentido, y gustaría pues que al final pues el gobierno diera marcha atrás en este texto y cambiara mucho los aspectos que entendemos que son conflictivos y que no solo dificultaje, es que estaría prácticamente acabando con el arbitraje de consumo y con la protección de muchos consumidores de cara a lo que ya hablábamos en semanas anteriores, unido esto a la ley de costas judiciales que se ha aprobado en estos días. Y es algo que te iba a decir, ¿no? Esto es una vía extrajudicial. Se supone que, bueno, pues si una persona no tiene solución en este ámbito, pues si cree que además es conveniente, que lleva razón y que bueno, pues ha sido gravemente afectado, al final tendría que irse a la vía judicial. O sea que el trabajo que quitas de un sitio lo metes en otro. Claro, y en algunas de las cuestiones, pues podemos decir, como se suele decir en modo castellano, va a costar más el collar que el perro, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, muchos consumidores no van a ver reflejados sus derechos porque ni el sistema arbitral, que es un sistema gratuito, le defiende, ni el sistema judicial, que no es gratuito y desgraciadamente estamos viendo que cada vez es más costoso, pues le van a parar en sus derechos, porque el reconocimiento de esos derechos pues va a ser más costoso incluso que la vulneración del mismo. Nos vamos a quedar con una cuestión más, ya simplemente para terminar, recordar, ¿no?, que la pasada semana se celebraba lo que es el Día del Voluntariado, y en ese sentido, bueno, pues también la figura del voluntario aplicado al ámbito del consumo, ¿no? Algo que queréis destacar, ¿no? Sí, y resaltar la importancia, ¿no?, que tiene el voluntario en las organizaciones, ¿no?, y sobre todo en los tiempos actuales en los que estamos viviendo de problemas económicos, de necesidad de ayuda, de necesidad de tantas personas colaborando con diferentes ONG que se dedican a ayudar y a colaborar en ámbitos de la infancia, de la cooperación internacional, de bancos de alimentos, por ejemplo, tan demandados en estos días. Y en ese sentido, resaltar también la importancia del voluntariado en consumo, donde se realizan diferentes acciones que van también enfocadas, y por lo menos en Cádiz así lo estamos trabajando, desde el punto de vista de la eficiencia energética, del respeto medioambiental, de la protección de los colectivos más desprotegidos en consumo, que desgraciadamente cada vez vemos en mayor número de usuarios en cuanto a su crecimiento, y sobre todo en ese carácter social y especial que siempre me gusta decir que tiene la Unión de Consumidores de Cádiz en cuanto a muchas campañas solidarias que hace, con las que colabora, y que ahí, como te decía anteriormente, los voluntarios de nuestra organización tienen un papel fundamental. Pues subrayamos ese papel, desde luego, el Día Internacional de los Voluntarios, que fue el pasado 5 de diciembre, y tampoco queríamos dejar pasar pues esa oportunidad de destacar, desde luego, ese trabajo, esa labor que realizan de cara a los demás. Pues Miguel Ángel, nos vamos a quedar aquí hoy con estos temas que hemos abordado. Por supuesto, volvemos ya en próximas semanas, y de nuevo, bueno, pues ya antes incluso de hacer ese parón navideño, pues también con alguna novedad, como ya hemos comentado también en alguna otra oportunidad, hablamos de los gastos en estas navidades, bueno, pues también algún que otro tema relacionado con el consumo en estas fiestas navideñas. Así que te esperamos el próximo jueves, como siempre, gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz. Y gracias a ti, Miguel Ángel. Gracias a vosotros, y sí, seguro que hablaremos de temas de que están ahí en la cocina de la Unión de Consumidores, nunca mejor dicho, porque un tema es la alimentación y habrá novedades en alimentación, y otro tema tan importante como es la compra de juguetes y los problemas que está habiendo con esos juguetes, y sobre todo esa petición que haremos en la Unión de Consumidores de un mercado seguro en ese sentido. Todo en esa coyuntura, ¿no?, de crisis económica, así que serán cuestiones importantes a destacar. Lo dicho, Miguel Ángel Ruiz, muchas gracias. Gracias a vosotros.